De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, el coloso empezó a lanzar fumarolas y desde la mañana de este jueves se han registrado 5 explosiones de moderadas a leves. Radio Reloj, 1:49 minutos. Soy alto y fornido, yo soy Jimmy Vargas, el macho latino. Yo nací en La Habana y con Pablo y con Silva la trova cubana le dimos prestigio. Pues claro que sí, que le hemos dado prestigio. Con Pablo y con Silva nos une la emoción, pues los tres amamos la revolución. Yo antes cantaba loas al fusil, ahora le canto al bro bailarín. Cha cha cha. Oye, latino, oye, latino, ven. Oye, mira, ya estoy. Oye, bien. Oye, latino, oye. García Márquez es mi amigo. Yo soy Jimmy Vargas, el macho latino, y vivo en Miami, lo quiso el destino. En este paraíso no se ve miseria, encima sobra las discotecas. Lleva, brother. Goza y goza con Jimmy Vargas. Salto el consumo, si vuelvo a mi Cuba propicio mi ayuno. Yo antes cantaba loas al fusil, ahora le canto al bro bailarín. Oye, latino, oye, latino, ven. Oye, mire, yo estoy contigo. Oye, latino, pongamos, somos hermanos. Tan sufrido pueblo cubano. Yo soy Jimmy Vargas, el macho latino. Repudio el bloqueo del imperialismo. Si vuelvo a mi Cuba me llevo un bolsón con sopa, cambio, el remedio, jabón. Yo antes cantaba loas al fusil, ahora le canto al bro bailarín. Del 40 aniversario del triunfo de la revolución, transmite Radio Reloj desde La Habana, Cuba. Hoy es viernes 16 de julio de 1999.